vuelta y pues ya les voy a decir cuál es mi cita ideal. Pues mi cita ideal yo creo que es con alguien que... No, no es cierto. Siempre tiene que ver una buena compañía. Pero yo creo que cuando estoy muy nervioso así, sí opto por la del cine. Porque después ya dices, bueno, me echo un cafecito. O previo a, sí te dan la... Sí haces como plática y estás así como ya conviviendo más con la persona. Pero pues para mí yo creo que es exactamente ir por un... También es muy cliché, la verdad, pero... El café. El café. O sea, es como que lo que he hecho más, lo que... Vas por el café, te dan... Pues sí, estás solo tú y esa persona y te da como que todo el tiempo y todas las ganas de estar platicando y, e investigando y indagando acerca de esa persona. Pero fíjate que a mí me encantan... Me gustaría una cita. Creo que sí he tenido una, sí. Pero de irme... A fiestear con esa persona y estar bailando, o sea, a mí me gusta eso, ¿no? También, o sea, va a estar como tranquilo y tal vez pueda que sea un poco incómodo, pero tal vez para alguien que ya estás empezando a conocer, tal vez no es tu primera cita y te vas, no sé, a un antro, a un bar con esa persona y bailas y ya como que es más divertido. El acercamiento, ¿no? Ajá. La estrechiva. Exactamente. Los alientos cercan. Hola. Tu aliento cerca. Pero, o sea, pues es que es eso. ¿Han tenido una cita desastrosa? Pues es que nunca he tenido mucho cita. No creo. Pues no, yo no, hace poquito, pues. No, yo sí. Yo sí, de hecho fue hace poco, ya estaba en la universidad. Haz de cuenta que... presumiendo. No, un chavo con el que andaba quedando, pasó por mí. Y pues nos fuimos, estábamos caminando. Pero al principio todo era así de jajaja, y que no, sí, que no. O sea, como que llevándonos buena onda. Pero de repente empezaron a salir estos choques en que de personalidades, pues. Y esas cosas que no tenemos en común, como que nos empezaron a hacer enojar a uno y a uno. Sí. Y él me empezó a hacer enojar a mí, yo lo empecé a hacer enojar a él. Terminamos peleados. O sea, y la verdad, hablamos. Sí nos hablamos, pero ya fue así como de... Ya desde entonces fue así. Yo me terminé enojando porque él no le gustaba algo mío y él se enojó porque a mí no me gustaba algo de él. O sea, fue unos choques, pero cabrones. Y fue tu peor cita. Sí, creo que sí, porque no, de verdad, de ahí no me quedaron ganas de volver a salir con ese chavo. Y creo que él ni él conmigo. Pues sí. Pero sí fue muy feo eso de los choques. Yo también tuve una cita que para mí fue desastrosa. Bueno, o sea, como que fue un fail. Porque esa... Fuimos también, yo me acuerdo que fuimos a una cafetería, pero la persona con la que fui estaba como deprimido o no sé qué. O bueno, no creo que deprimido, como que quería llamar la atención. Entonces me empezó a contar como cosas que se sentía muy mal y empezó a llorar. Y hace cuenta, o sea, es que yo sentía que se inventaba las cosas. Porque era, es que ahorita pues me siento muy mal porque tengo esta situación en mi casa. Y así como que varias situaciones que dije, o sea, las tres primeras sí se las creí, ya las otras como que dije, o sea, tú lo que quieres es que, o sea, ¿qué quieres? No sabía ni qué esperaba, como de que te abrace o que llore contigo o que... Tu pero, cabeza en mi hombro. Ajá, pero se me hizo así como que quería llamar demasiado la atención. Y le dije, y terminé. No, o sea, ¿quién va a una cita y se pone en ese plan, la verdad? De contarle al otro. Ajá, o sea, pone problema. Tal vez sí. Tampoco, si tienes un problema y es inevitable que lo ocultes, tal vez lo minimizas un poco, no sé, como que no le das tanta énfasis y quieres llamar la atención de tal manera. Y sí, así fue horrible. Y después al final me dio como un peluche así, que él había hecho o no sé qué. Pero estaba muy feo, la verdad. Y me dio miedo porque parecía como un vudú. Entonces díganme si no fue desastroso. Así como, te voy a regalar este peluche hecho a mano por haber escuchado mis problemas. Por mí, así. Por mí, ay, yo, ay, qué horror. ¿Qué opinan ustedes de las citas a ciegas? Ay, no, muy mal. No, yo también digo. Una cita, o sea, tal vez sí me pueda animar a tener una cita con alguien que no conozca, que igual está muy, muy mal. Pero yo siento que a ciegas, imagínate, es doble de riesgo. O sea, si de por sí con una persona que conoces así como que le dudas, sí. Ahora imagínate, o sea, con una cita ciega. No, aparte de verdad, cada psicópata, neta, que dices, no, no sé, manches. Pero si, por ejemplo, te llega una amiga y te dice, ¿sabes qué? Es que, ¿te acuerdas del amigo del chavo que no sé qué la fregada? Lo consideraría en cita ciega si no lo conoces. Sí, a esa mira, persona. Y yo digo que eso está más chido. Por ejemplo, si una amiga te dice, ay, tengo a alguien que conozco y quiere conocerte. O sea, yo, eso está padre, es más misterio. Ajá, pero ya que llegué a. O sea, todavía te das el chance, sí, porque dices, bueno, ya lo conoce mi amigo, mi amiga. Pero así de plano que citas ciegas que no sé, te lo encuentres en un lugar o no sé. En Facebook, ¿no? Bueno, ahorita se da mucho eso del. De pero como quiera ya tienes la foto, porque, o sea, se supone que las citas ciegas, si era como ese enlace de tú no lo conoces, no sabes ni quién es, solo sabes su nombre, y casi casi de, bueno, voy a ir vestido con un suéter gris y voy a llevar un clavel en la bolsa. Así, ¿no? Bienvenido al mundo de la voy a llevar una rosa negra. No, pero yo la neta. No, no me aventaría. No, me da mucho miedo. La neta sí me daría mucho miedo estar con una persona que no, o sea, hay gente bien loca, neta. Ahorita sí. Bueno, sí. Antes todavía que no sabía de mundo. Adolescencia, como que todavía no vivían. Pero yo no, yo solo me animaría si fuera así como les digo, que una amiga llega y te dice, pensándolo bien, tengo una amiga. Sí lo hice. O sea, sí lo hice porque Fernando, yo no lo conocía. Me agregó a Hi-Fi, fíjate, existe Hi-Fi todavía. Me agregó a Hi-Fi y tenía una foto de una banda, no era ni de foto de él. Y así lo conocí. Es que y solo así que duré 6 años, 8 meses con él. Así. ¿Puedes creerlo? O sea, neta sí lo hice. A mi edad. ¿Y ahora? Más fuerte, más bonita, más sin unos 80 kilos que te estorbaban, amiga. No, pero por ejemplo, a este chavo que les comento, a este yo lo conocí en Twitter. En Chira. Pues mira, yo lo conocí en Twitter y fue como que súper extraño porque en Twitter pues estamos hablando de una red mundial. Y me comentó un tweet y le comenté, o sea, fue así como que súper extraño. Después me mandaba por mensajes directos en Twitter, o sea, no, Twitter. Ni siquiera fue de, oye, pásame tu Facebook, nada, o sea, por el mismo Twitter me decía, oye, que no sé, ¿de dónde eres? Y yo le decía otra ciudad, completamente diferente. Le dije, no, pues soy de tal lado. ¡Ay, en Nueva Zelanda! No me les cae de holandés. No, me dice, le digo, ¿y tú? De Irapuato. Y yo así de, órale, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo salió todo esto? Pero no, al final, de verdad. Mira, no, yo no también funcionó. Yo también sí lo he hecho. Se puede considerar citas ciegas porque yo nunca lo había visto a este chico. Ya ves, ¿y qué tal? Pero sí lo hemos hecho. No, la verdad tú no. Tú no lo has hecho, tú lo has hecho también. César. No, por eso les dije, sí, es cierto, yo también lo he hecho. Ay, o sea, pero más que nada, o sea, no fue como tan a ciegas porque al menos yo me animé porque vi su perfil en Facebook y dije, mira, o sea, está como, o sea, sí tiene gente y tiene como fotos y creo que conozco a gente que él conoce porque salen las fotos. Entonces, un loco de mente que me quiera asesinar, no tiene nada. Tal vez no es, pero igual sí te da el miedo y te da la incertidumbre. Mira, hay mucha gente que también puede... Yo estoy segura de que hay perfiles de nosotros o perfiles de otras personas que no... Falsos, o sea. Sí, no hagan Facebook falsos. ¿Has visto Catfish? Así mero. Ándale, Catfish. Así mero. No, y te puedes ayudar así como Catfish. Pues sí, pero entonces no se animarían ustedes a... O sea, es que tal vez lo hemos hecho, pero no están a ciegas. Y tal vez como que una, yo estaba más joven y no me di el peligro. Pero igual también sabes que sí. Siento a veces que es, o sea, si ahorita los jóvenes lo hacen mucho, pues la necesidad de amor, ¿no? Sí. Su soledad. O llamar la atención. Porque estaba viendo como un experimento social que hicieron en Estados Unidos y, o sea, qué triste y qué, hay que, se enciende alarmante. Como un foco. Ajá, qué alarmante. Porque niñas como de 10, 13 años, ay, era como, las agregó un perfil falso que obviamente pues estaba bien controlado y no era negativo, pero a la vez sí, no, porque les decía, dime dónde estás y paso por ti, y estas chavas que, o sea, el Facebook era más falso que nada, o sea, se veía luego, porque de hecho para eso lo crearon, para que se viera qué real, magnitud pues. Tenía, y como una niña o un no, menor de edad, sí, neta. De verdad, da tantos datos, o sea, su nombre, su edad, ¿dónde vive? ¿Dónde vive? O sea, pasaban por ellas a sus casas. Espérame, Y le decía, mi papá ya se fue, ya ven. Y estos chavos que eran los del experimento social pasaban y las hacían como si las secuestraban. Y después sus papás salían, o sus papás eran los que las secuestraban disfrazados, y pues les metían una regañada de las que tú ya sabes. Pero les servía porque digo, ¿cuántos no desaparecidos o cosas así? Por ese tipo de cosas. Es que de verdad, yo también lo vi y se les hacía súper fácil a las chavas porque lo veían guapo, porque eso y lo otro. Y dice, ¿cómo puede? Y luego se salían de su casa y se subían a la camioneta, súper normal, pero camioneta de secuestrador de plano. Sí, o sea, se subían. Manches, no, en eso sí, pero bueno. Bueno, entonces, ya estamos pasando al siguiente bloque. Ya se subió, güey. Y ya regresamos. Expo Agroalimentaria Guanajuato. Porque el cambio es continuo. Ahora nuevas instalaciones en carretera Irapuato Abasolo, kilómetro 6.5, donde encontrarás innovación tecnológica, pabellones internacionales, demostración de maquinaria, invernaderos implementados y mucho más. Te esperamos del 24 al 27 de noviembre en Irapuato, Guanajuato. Visita nuestro sitio www.expoagrogto.com. Regístrate y conoce nuestras nuevas instalaciones. O puedes comunicarte al teléfono 462-624-3796. Expo Agroalimentaria Guanajuato. Estamos de regreso aquí en La Cosecha y Rosy, nos tienes algunos tips de citas. Citas a ciegas, ¿no es cierto? Citas románticas. A ver, Rosy. Tengo un nombre debajo de mí. Tengo un nombre aquí en el extraño. Tengo un nombre debajo de mí. No, bueno, mira, les vamos a dar unas pequeñas ideas para cuando tengan alguna cita con alguna persona o que alguna persona los invite a salir. A salir. Esas son algunas ideas. Por ejemplo, picnic. Siempre creo que es una buena idea. Ah, sí. Un picnic, porque pues, si el clima lo amerita, si el clima está rico, pues ¿por qué no? O sea, ir al parque o no sé, incluso como dice Rubí, eso de estar en la casa, o sea, así tender una mantilla en el suelo y ponerte ahí a comer, pienso que es bueno. O sí, o sea, unas papas o sí, o sea, ver las algo, estrellas un rato. Sí, el hecho es así como que al ver las estrellas y todo. Al salir de la casa. Bueno, yo tengo balcón, a mí me gustaría estar en mi balcón ahí. No, pero me refiero ya con la contaminación que existe. Ah, pues sí, pero ahí le pintamos una brillantina, una tela, algo así, para que sea más padre. Pero también puede ser un picnic, una cena en casa, también es algo muy padre que ahí en tu casa, por ejemplo, César, que le gusta hacer de comer y es así como... A mí sí, fíjate que esas citas sí me laten, o sea, nunca la he hecho porque... Afortunadamente tengo una relación ya de casi 4 años. Afortunado, desafortunadamente. Pero ahí vamos. No, pero nos arreglamos. ¿Cómo se llama? Entonces ya como que también mis años de juventud expiraron a ella, amiga. No, pero yo me imagino que sí. Y sí se me antoja, por ejemplo, que tú cocines y se lo como que te da gusto para esa persona, ¿no? Que está empezando como que a formar parte de tu vida. O también, ¿saben qué? Los picnics como que sí me gustan, pero también siento que es más cliché, ¿no? Y como que es algo mucho más complicado de lo que se ve. Al menos yo, por ejemplo, porque... Por la comida. Estaba pensando hacer uno y me daba cuenta que, o sea, son muchas cosas y tener la canasta y luego el mantel. Y ponle que para que se te vea bonito, o sea, sí es como que invertir un poco. Pero, pues obviamente, el que quiere celeste... Que le cueste. También lo que está muy padre es, por ejemplo, turistear en la propia ciudad. O sea, decir, ay, pues quiero ir al museo a dar la vueltecita o al centro histórico de mi ciudad. Yo sé que aquí, por ejemplo, en Irapuato, pues no hay tanto que visitar, pero sí, o sea, salir a dar la vuelta. Hay muchos lugares donde dices, yo no conocía esto y qué padre conocer la ciudad. O en el estado, aunque sea, por ejemplo, irte a Guanajuato. Ah, también. A San Miguel de Allende, León, no sé. Sí hay de dónde y también. O sea, te puedes ir al Teatro Juárez, a la Lóndiga, a visitar bien, ¿no? Y allá las momias, no sé. Bueno, otra a mí que se me hace muy padre también es, por ejemplo, que se vayan en coche así como en un lugar estratégico, como lo que sería en este caso Villa, que se vea así como el mirador, al mirador, y que platiquen ahí todo. Pero un dato muy importante, y creo que es de que tener en cuenta, no nada más en esto, sino en todo a lo que vaya referido a una cita o incluso en una relación, celulares apagados. Ay, sí, por favor. Celulares sí, apagados favor. O simplemente no lo uses, o sea, para las fotos, bueno, las fotos no pueden faltar, pero eso de que estés así como que dándole el seguimiento a tu amiga de qué estás haciendo o cómo va, qué sí, te dice, no, o así, no, la verdad no. O sea, celulares apagados, por más que te estés muriendo por publicar o por poner sí, algo de que bien. Como de estoy súper emocionada o emocionado de que esté con esa persona, pero de verdad, no. Pero fíjate que yo siento que el celular se usa cuando no lograste capturar la atención de esa persona. ¿Como un escaparate? Ajá, o sea, si ya, si está frente a ti esa persona y tú estás en el celular, no, o sea, vaya, no hay segunda cita, ni tercera, ni nada, porque... O sea, te da a entender muchas cosas, que no, ajá, ni fuiste de su agrado, ni le interesó el... Exacto, no, o sea... Simplemente se quiere ir, o sea, es como una manera de decirte, ¿sabes qué, amiga o amigo? Bye. O sea, ponle que cuando va al baño el otro ya, si ya agarras tu celular también por distractor o no sé... Para borrar un poquito el nervio también, ¿no? Ajá, exactamente, pero si están ahí o están marcando WhatsApp, todo eso, siento que exactamente no lograste captar la atención y ya, ahí muere. Pero mientras tanto, o sea, si tú sabes que puedes mantener una conversación, pues yo creo que sí es importante como que teléfonos fuera, sí, por el rato nada más para que estén platicando a gusto y no se interponga que un WhatsApp, que una notificación o algo de por medio, mejor. Exacto. Y también digo, por ejemplo, ya cuando vas a la segunda cita o cualquier cosa así, hacer como organizar una fiestecita, bueno, una fiestecita, como una noche de cine, una tarde de cine, en tu casa o en algún lado, o irte al cine así con él y ver películas y películas y películas, o rentar un montón y comprar chucherías. Y así tirarte y ver películas con esa persona. Fíjate que ahorita que me estoy acordando, ayer extraño ver películas. Hace mucho no veo películas. No, pero hay una canción que también así tiene un mensaje súper padre, porque es eso de que si tú quieres quedar bien con esa persona, como que a los dos, si son muy aventureros, les nace así como el ¿sabes qué? Pues vámonos a tal lado. O sea, vámonos como que sin rumbo. O sea, como sí, la de Moderato. No, yo sí tengo noches. Por las noches. No, fíjate que yo, o sea, tal vez no lo veo como una cita porque me daré miedo, pero, o sea, sí me dan muchísimas ganas de hacer un, bueno, como yo les digo y como se dice, escucho el término, un road trip, que es, o sea, agarras un coche, agarras un camión, agarras lo que sea. Sin rumbo. Sin rumbo, vámonos a donde nos lleve el destino, pero imagínate, o sea, yo al menos con alguien que estoy empezando a conocer, no me iría, ¿qué tal si ahí me avienta? No, roba no, mi corazón y lo vende en el mercado negro. Obviamente para la primera cita, no, para la primera cita sí es muy importante que estés con esa persona frente a frente platicando, conociéndolo y así, incluso en la segunda. En la segunda sí, cita todavía tienes que estar así como de viendo que no te gusta o que te gusta de esa persona. Ya más o menos pasando a la tercera cita, la cuarta, ya es así como que más confianza, sí, ya vamos claro a un lado un poquito más. ¿Sabes qué? Hay, las mujeres cometen muchos errores, por ejemplo, hablan de su ex, llegan a la primera cita. Y luego los hombres de, también. O sea, también hombres y mujeres hablan del ex y, ay, ¿qué crees? Pues mi ex no haría esto, ¿no? O cualquier cosa. Hacen demasiadas preguntas relacionadas con su economía personal o del trabajo, o sea, también... O social. De cuánto, oye, ¿y cuánto te pagan en tu trabajo? Cualquier, o sea, eso no está chido. Bueno, eso es para interesados, ¿no? Pero pues sí, pero dices, no, eso que dices del ex también es súper feo, porque se sueltan diciendo... Creo que a cualquiera, no a cualquiera le gustaría que la persona con la que alguna vez estuviste bien... De repente está con otra y hablé mal de ti. Bueno, al menos a mí eso no me gusta. O sea, que si me preguntan, oye, ¿cómo era tu ex? Eso sí. Y dices, lo malo es que te gustan como terapeuta o psicólogo y estás ahí de que vine una cita contigo para conocernos, no para que me platiques nada más tus problemas. Exacto. O sea, no está nada padre. Sí, no, la verdad no, pero pues bueno, o sea, si estuviste bien con esa persona por el tiempo que hayas estado, pues ya ahí mueres. Y la otra persona te dice, ¿sabes qué? Pues platícame de tu ex. O sea, no, pues... Ahí anda, nunca hables mal de él. Ah, no, también es de que, ay, me hizo esto y lo otro. Me hizo esto y lo otro y lo otro y lo otro. Porque no, independientemente te regaló momentos muy padres y por eso lo escogiste y por eso estuviste con él tanto tiempo. Y chavos, si no hables porque estoy llorando. Disculpen. No, pero sí, eso es muy importante también, o sea, que no hables mal de nadie, ni, o sea, sea un ex, sea una amiga que tengan en común, una chava que ves, porque nunca sabes si puede ser sí, tu amiga, o sea, si por ejemplo, lo estás viendo y estás viendo una chava así de, ay, no manches, está bien vieja y que no sé qué tanto, es una golfa, es una bla bla bla bla bla, te suelta soltando así, diciendo un montón de cosas a esta persona y qué tal que él o ella te dice, es mi prima. O sea, suele suceder que conoce a esta persona y es muy feo que te estés hablando así como... Sí, o sea, que simplemente... Que se suelte la lengua además. Simplemente como no ser imprudente, ¿no? O sea, guardar la compostura, no que finjas que eres otra persona, pero pues mostrar lo mejor de ti. Sí. Porque te estás vendiendo, te estás promocionando como persona, como de tus cualidades, cómo eres, quién eres. Y también yo siento que, como decían, no soltar como que tanta información ajá, la primera, como de dónde vives, dónde trabajas, tal esto, trabajas, es tú. Bueno, ponle que, o sea, eso igual. Pero al menos yo, para mí, como, sí, reservo un poco a. Porque no vaya a salir un loco, loca, no sé. Ándale. No, pero sí está muy padre que salgan, que disfruten. También, independientemente, no es nada más de que ya con la primera persona que vean van a salir. También con su pareja. Nunca, nunca dejen que la llamita se apague. O sea, siempre vuelvan a intentarlo otra vez, la primera cita. Vuelvan a enamorar a esa persona. Porque después no está nada chido que ya no se enamoren y no sea una monotonía todo eso. Entonces, pues ustedes siempre enciendan esa llama. Y más con las relaciones que han durado muchísimo tiempo, que llevan añísimos. Entonces, háganlo y pues no sean monótonos. Bueno, o sea, sí, pero ya si no pasó la llamita, sí, ya no prendió. Carpetazo no, y... O sea, sí, por eso, pero... O sea, sí está padre. Fíjate que yo en todo este tiempo, yo creo que yo no he dejado de hacer eso. Y cuando yo lo dejo de hacer, me frustro así de... Ay, ya nos estamos aquí encerrados o así, ¿no? Y quieras o no, o sea, yo sí lo veo así, que la economía no es lo primordial, pero sí te sirve para que vayas aquí, vayas allá, hagas planes a futuro. O sea, tampoco es como que... Dices, o sea, puedes hacer un picnic, puedes hacer lo que tú quieras, tarde de películas, tarde irte de a turistear, pero igual exactamente como que darle ese chispilla de aventura, de... Y también, ¿sabes qué? Y a mí me pasa mucho y tengo muchos choques con esto, cuando eligen el lugar ya, de, por ejemplo... Para ir al cine, al menos para mí, también es como que... Porque no nos gustan como los mismos tipos de películas. Uh-huh. Y a mí me dan, por ejemplo, ganas de ver terror o así. Y a Luis, por ejemplo, no. Y yo digo, ay, Dios mío. Oh, Dios mío. Pero igual como compensar, ¿no? Sí, eso sí, compensar y que los dos quieran hacerlo. Bueno, no hacer lo mismo, pero que si no te gusta, si no te gusta, pues darle el gustito de alguna vez en cuando. Sí, pero pues también buscar así como que lo que tengan en común. Ahora vamos con una canción de Alejandro Sanz y regresamos a Notos. Que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y vagará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Sobra, nunca fue compartir sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Estos de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. Nada que me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Y ya regresamos aquí a La Cosecha y estamos hablando de las citas. César, ¿qué más nos dices de las citas? Ay, pues ya estamos casi para concluir y pues... Bueno, yo lo que les quiero decir es que disfruten las citas y disfruten a la persona que es con la que están saliendo, y si ya tienen una relación también la disfruten y no hagan tonterías y después se quieran venir como a arrepentir, porque me ha pasado en personalmente y también como con allegados míos, y pues es un desgaste, ¿no? Siempre pasamos de esto a lo otro, pero pues si toman una decisión, agárrense los huevos y cumplen lo que hacen, porque negative people, get out. Pero no, pues una cita es súper padre, ¿no? Como que es momento que, les digo, no es como, tal vez, espero que no suene tan mal, como creo que puede sonar, pero es como te estás vendiendo, ¿no? Te estás promocionando a esa persona y tus cualidades, lo que tú piensas, pues todas tus virtudes. Entonces siempre hay que destacar, ¿no? Bueno, pero nunca ser alguien que no eres, la verdad. Porque típico que en citas de... Ay, no, yo no como carne porque pobres animalitos y... Soy vegana. Y ya después... en una carne. Y ahí las fotos de una carne asada, ¿no? O, y tú matando. No, es que yo la verdad soy muy altruista y me gusta ayudar a la gente y a la servidumbre. Sí, así como a los que les ayudan. Sí, los tratan de lo peor. No sé, como que sean congruentes y no quieran ser alguien que no son. Y pues siempre, bueno, es como un tip, sí den lo mejor de ustedes y échenle coco para hacer sorpresas, para hacer creativos, detalles, pues, sí. Hombres y mujeres, porque a las mujeres como que siempre está como para ellas. También a los hombres también sí, se lo merecen. Pero claro. Exactamente, se lo merecen y lo valen y pues hay que echarle galleta. Galleta. Bueno, yo les voy a dar un consejo. Ah, no. No, pues simplemente, o sea, aparte de eso de ser creativos y echarle coco, sean ustedes mismos, tampoco no intenten aparentar quién no son por quedar bien con esa persona. Hay que ser ustedes mismos. Creo que no abrirse del todo en la primera cita, pero sí tratar de mostrar lo mejor de ti hacia esa persona para que ella esa también se quede con una buena impresión. Tampoco no ser tan tú. O sea, sí hay aspectos que a lo mejor tú puedes decir, no es que no puedo mostrarlo así tan rápido hacia esa persona, pero simplemente sé tú, disfrútalo con mucho cuidado, claro, y pues no entregues todo tan fácil. No entregues sí. Todo, pero no entregues todo tan fácil. Pues ánimo. Y Kevin, vámonos a Madrid sin remordimientos. Ay, se lo estamos mandando, jole. No, exactamente, sí se nos olvidó tocar ese tema, que pues hay que ser recataditos o pues lo que tú quieras, ¿no? También es depende de tus emociones, pero como que lo más elocuente y como que lo que va, o sea, si es tu primera cita, no, yo la neta ni un beso. No, ay, no, la primera no. Cita no. No, un besito. Igual y una cuca. Igual y unos huevos. Pero el beso no. No, sí, estaría muy padre que todos ustedes digan, ay, voy a hacer una cita bien padre, voy a salir, voy a deshacer. Y pues yo, mi consejo es que sean como Rosy, que sean ustedes mismos, que digan, voy a demostrar quién soy, no voy a decir, ay, no, yo no tomo, yo no esto, yo no digo maldiciones. No. Porque también, o sea, hay chavas que dicen, ay, yo no digo maldiciones, y después están en su casa como... ¡Hija de chica! Ajá. No. Entonces, pues sean como ustedes son, y de verdad, les espero que le vaya súper bien el amor a todos. Mejor que a mí, por lo menos. Y pues nada, que tengan un excelente lunes, un excelente inicio de semana, que les vaya poca madre en toda semana y todo el año y toda la vida. Y nos despedimos de ustedes. Yo soy Rubí. Y yo soy César. También les deseo lo mejor, a menos de que hayan hecho el mal a ustedes, que el diablo se los chupe. No, no es cierto. Pero también échenle ganas. Ya estamos como los estudiantes terminando semestre. Sí. Y ya son finales. Entonces estudien mucho para que no se vayan a extra. Y a todos los demás, pues. Pues bueno. Suerte, ya va a llegar el aguinaldo. Bueno, yo soy Rosy. Pues también ya me despido. Y esperamos el siguiente lunes, ya saben, en Notus, porque Notus eres parte de aquí. Ah, y Claudia, la porra te saluda una vez más. Bueno, muchísimas gracias y ya nos esperamos el siguiente lunes, nos escuchamos y pues bye. Y esto fue La Cosecha. Y se canta una canción súper hermosa que es Fe y la Fuerza del Destino. Ahora sí ya les va completa y lloren mucho y... Porque nos... Este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad. allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor.